Buenas, muy buenas tardes. Estamos aquí en Radio Ela, la emisora libre y autogestionada de Madrid. Este programa supuestamente es Contratertulia. Hoy es 31 de marzo del año 2014 y hoy, bueno, pues va a haber un programa especial porque no va a ser la contratertulia a la que se hace normalmente, porque por diferentes motivos, pues el resto de contratertulianos y contratertulianas no pueden estar aquí por motivos laborales, que aún hay gente que trabaja. Entonces, claro, una persona, pues un programa que se llama La Contratertulia, no es plan de tirarse aquí una hora hablando yo solo. Entonces, pues no lo voy a hacer así, no lo vamos a hacer así. Pero no hemos querido dejar hueca esta hora, y teníamos por ahí alguna cosa, puesto que algunos de nosotros hemos participado en programas radiofónicos de hace ya bastantes años. Entonces tenemos algún documento que hemos considerado interesante. ¿Qué vamos a hacer hoy en la hora de contratertulia de hoy? Aunque desgraciadamente hay un montón de cosas de las que hablar que han acontecido en esta última semana y un montón de cosas que comentar y de las que dialogar y parlamentar. Pero bueno, hoy vamos a poner un documentillo histórico, se puede decir. Es un programa de golpe al Estado. Este era un programa que se emitió durante más de 10 años en Madrid, en diferentes radios libres. Concretamente, este es emitiendo en Radio Elo, la emisora libre de Orcasitas, cuyo equipo finalmente además ha sido el que está aquí ahora en Radio Ela. Bueno, este programa está grabado el 30 de abril del año 2001, o sea, hace 13 añitos. Es un programa en el que entrevistamos a una persona, a un expreso, a una persona que se había tirado un montón toda su juventud prácticamente en la cárcel y que había tenido contacto y ha participado en la COPEL, la Coordinadora de Presos en Lucha. Entonces, hoy en el programa de Contratertulia, como no se va a poder hacer una tertulia porque no hay gente suficiente por motivos, como os hemos dicho, laborales y entre otros motivos, pues vamos a proceder a ponernos este programa de golpe al Estado, una entrevista a un antiguo preso de la COPEL, a ver qué os parece, del 30 de abril del 2001. Y bueno, pues eso es lo que vais a poder escuchar hoy en el hueco de la contratertulia. El próximo lunes estaremos aquí de nuevo a la carga y pues con tantísimas cosas que decir que no nos dará tiempo a todo. Pero bueno, eso son lo que pasa. Las cosas son así y no se puede hacer otra cosa. Saludos a todo el mundo y os dejo con este programa que creo que os parecerá interesante. Aquí nos tenéis en directo como todos los lunes. Esto es Radio Elo, la emisora Libre de Orcasitas, y este programa de Golpe al Estado, un programa anarquista. Y bueno, ya sabéis que estamos en directo hoy. La emisora se supone que cerraba, no ha emitido nadie en directo, solo nuestro programa, que estamos aquí pues para hacer el programa este con este compañero que os avisamos que iba a venir, un compañero que ha estado bastante tiempo en las cárceles y que ha participado en protestas y movilizaciones dentro, y queríamos hablar pues con él de cómo funcionan las cosas allí dentro, hablar también de la COPE, una organización que él conoció bastante también, y bueno, pues todas esas cosas. Os voy a dar un teléfono por si alguien quiere llamarnos para preguntar cualquier cosa, participar en el programa, que es el 541-8915. 541-8915, que no lo voy a repetir muchas veces porque es... Ah, perdón, 341-8915, entonces, 341-8915. Y no lo voy a repetir muchas veces porque este programa lo vamos a grabar, lo vamos a montar luego en casa bien y lo vamos a mandar a otras radios libres y tal para difundirlo lo más posible. Entonces eso, para que no se note demasiado, para que se pueda emitir en otros sitios, pues no vamos a hacer demasiado pesado con el teléfono. Lo digo de nuevo, 341-8915. Y bueno, vamos a empezar ya en breve aquí a hablar sobre la situación de las cárceles antes, ahora, las cosas que pasan allí y bueno, muchas cosas que hay que hablar con este compañero que se llama Tomás. Bueno, pues, ¿qué hay, Tomás? Hola, buenas tardes. Pues nada, aquí estamos, como ya avisamos la semana pasada, y eso, queríamos hablar contigo aquí, tranquilamente, ¿no?, sobre todo el tema este de las cárceles, que últimamente lo tratamos bastante en el programa, a raíz de que en las cárceles está habiendo movimiento en estos últimos años, después de bastantes años, al menos aparentemente digo, de bastantes años de, se puede decir, no hablar paz en las cárceles, pero sí por lo menos así movimiento reivindicativo, así presos organizados, por lo menos nosotros no lo habíamos conocido, ¿no?, en los años que llevamos así metidos en estas cosas, que son a lo mejor 10 años, un poco más. Entonces, pues eso, ¿tú cómo has estado allí bastante tiempo? Últimamente las cosas han estado bastante paradas porque con el nuevo reglamento penitenciario que hicieron y los permisos y las cosas que ha encauzado la Dirección General para tapujar toda la mierda que hay en instituciones penitenciarias, pues ha estado la cosa bastante parada. Pero vamos, en las prisiones sigue habiendo los mismos problemas que había hace 20 años, o peores, porque ahora las cosas se hacen más encubiertas, más sistemáticas, que antes se hacían las cosas a lo bruto. Y hoy en día, pues no, ya lo elaboran desde la Dirección General, lo manipulan y lo preparan bien para que lo que llega a los medios de comunicación pues llegue bien preparado, y las noticias pues se distorsionan todo lo más posible. Los medios los tienen ellos y entonces pues es muy difícil el que salga a la luz lo que en realidad está pasando en las prisiones. La verdad es que en instituciones penitenciarias es una olla de mierda desde hace muchísimos años, sigue habiéndola y la seguirá habiendo siempre, porque es muy difícil luchar contra ellos, porque claro, ellos ante cualquier denuncia o algo tienen todos los medios para desbaratar cualquier acción que se quiera hacer contra ellos, rápidamente dispersan a la gente. Y rápidamente, pues claro, ellos las versiones las cambian y los malos tratos al final resulta que los presos son los que agreden. Y entonces, pues claro, esto es cada día, vamos, más manipulado, más... O sea, que es lo que hay en prisiones es que es increíble. Hay que vivirlo para saber lo que hay allí metido por parte de instituciones, ¿no? Por parte de los presos. O sea, lo que hablas un poco de que a lo mejor antes, hace años, era la represión más dura, más brutal, de a lo mejor las palizas de los carceleros más descaradamente reaccionarios o fascistas o lo que sea, pero ahora lo que hay ya es una estrategia totalmente meditada la estrategia... y totalmente planificada, ¿no? Que igual antes era un poco más la brutalidad, pero no estaban los planes tan concretos como ahora. En los tiempos cuando los presos empezaron a organizar a través de la muerte de Franco y demás, pues entonces la dirección general empezó a ver que era un peligro inminente que los presos se unieran, y entonces pues hicieron el nuevo reglamento penitenciario, donde está lleno de premios y castigos de buenos y de malos, y entonces pues claro, ahí diferencian desde pagar una condena 23 horas encerrado, torturado físicamente y psicológicamente durante las 24 horas del día, a pagarla en tercer grado en la calle, que son los mínimos, pero claro, para eso hay que ser pues un Mario Conde o algún fichaje de estos para poder acceder a eso. El nuevo reglamento penitenciario del que hablas, que es como un punto de inflexión, ¿no?, dentro del tratamiento de las prisiones y tal, ¿ese cuándo entró en vigor? Pues ese entró en vigor en el año 77, me parece que fue. Cuando entró en vigor, que fue cuando pusieron los permisos, los grados y... O sea, que antes no existían esas cosas. No. Antes cuéntanos un poco cómo era. Un preso era, pues vamos, era... no había la diferencia que hay ahora entre unos y otros. Antes, o sea, que eras preso, estabas ahí cumpliendo la pena, un preso y punto. Y ahora pues hay mucha diferencia de ser un preso modelo para ellos a ser un preso reivindicativo. Entonces los presos reivindicativos pues nunca se reinsertan. Porque en prisiones la reinserción consiste en la sumisión. O sea, si eres una persona reivindicativa que te quejas de injusticias, que denuncias y que no permites abusos y demás, pues entonces nunca te reinsertas. Claro, siempre eres un preso pues malo. Tu contacto primero con la cárcel, que fue antes de existir este nuevo reglamento penitenciario, entonces. Sí, en el año 72. ¿Y cómo era entonces el tema? ¿Cómo funcionaba? Pues bueno, entonces las prisiones pues eran... No sé más, no eran tan cuadriculadas como son los últimos años. Eran, pues no sé, estabas preso y no había detrás tanta maña como hay hoy en día, ¿no? Entonces, pues las cosas eran más sencillas. Si ibas, a lo mejor tenías una sanción, pues bueno, pues pagabas celdas y eso no te conllevaba otra serie de problemas que ahora mismo... Pues los permisos y una serie de cosas pues que te conllevan que una sanción pues te puede costar pues levantar la cabeza mucho tiempo. O sea, que antes, por ejemplo, te podían meter en celdas, como dices, castigarte por algo, pero no era como ahora que te van a aumentar, o sea, que no te aumentaban la pena, por ejemplo. Las consecuencias no eran como hoy en día. Si hoy en día una palabra mal dicha o algo te puede suponer pues que te metan en primer grado, que te quiten los permisos, que bueno, sí, una serie de problemas que antes pues bueno, como no había tantos apartados de buenos, de malos, de grados y eso, pues no tenían tanto margen de manipulación. Y, por ejemplo, aparte, en esos años, hace ya tanto tiempo que hablas de 72, has dicho, ¿no?, 70. Sí, 72. ¿También en esos años dentro de la cárcel había algún movimiento así de protesta o empezó todo con el tema de con la caída de Franco, que fue cuando igual los presos vieron que partir, podía pasar algo? A partir de la muerte de Franco, pues bueno, hubo movilizaciones en todo el país. Entonces, pues bueno, los que estábamos en las cárceles, pues nos tocó luchar en las cárceles. Entonces, en principio, pues bueno, se empezó a luchar. Ya luego la institución ya empezó a buscar las fórmulas de manipulación, ya empezaron las divisiones, permitieron la droga como hoy en día está permitida. Porque claro, si un preso tiene el problema de que está enganchado, pues no se preocupa de denunciar injusticias que ve, sino que tiene otro problema ahí añadido. Y Y si no está enganchado, ya lo enganchan ellos a la metadona o a las pastillas o algo para que tenga otra preocupación. Entonces fue eso, después de la muerte de Franco, cuando todas las protestas que había en la calle también, pues, o se contagiaron o se iniciaron también dentro de las cárceles, y que era lo que en esas épocas, cuáles eran las reivindicaciones sobre por qué se protestaba, por qué se movilizaban los presos, qué es lo que se pedía. Pues bueno, se pedía la reforma del Código Penal, la reforma del código del reglamento penitenciario, que maldita la hora que se reivindicaba, porque para lo que hicieron, pues mejor que no hubieran hecho nada. Y bueno, pues mejoras en prisiones, porque era muy, o sea, no había nada a nivel de cursos, de estudios y esto, pues era muy poquito lo que había, ¿no? Uh-huh. Hoy en día, pues, hacen algún curso, no se preocupan mucho si aprendes o no aprendes, porque más que nada es de cara al público, para que se vea que se hacen actividades y tal, pero en definitiva, pues no, tampoco importa mucho si uh-huh. sacas producto o no lo sacas. Y en esos años, que estás hablando del principio de los 70, o sea, justo antes de, como decimos, de la muerte de Franco y el inicio de la llamada transición y todo eso, lo que es la población reclusa se diferenciaría bastante de la que hay ahora. Habría igual bastante gente por motivos políticos, no lo sé. Sí, hay sí. metida, que me imagino que esa gente también dentro, pues sería más problemática y sería gente más propensa a organizar cosas, sí, ¿no? Había, era... Igual la droga no estaría tan extendida ahora. No, no. O sea, ¿qué diferencias hay? Que eso también tendrá mucho que ver en cómo están ahora las cárceles. Bueno, sí. Para que vayamos viendo las... Había otro, no sé, otro tipo de población reclusa. Había... Uh-huh. ¿Me puedes contar? Políticos, había, pues no sé, otro tipo de delincuencia. Hoy en día en las cárceles, más que delincuencia, pues hay enfermos, porque la mayoría de chavales que están presos, pues están, pues eso, por las circunstancias de que han cometido un pequeño delito y porque estaban enganchados, pues, y están, o sea, que en vez de en la cárcel, pues lo que necesitarían sería un centro o otros sitios para poder hacer algo. Uh-huh. Porque con la cárcel no se soluciona nada. Entonces, en aquellos años no era una población mayoritariamente enferma y enganchada, ¿no? Y no. Era totalmente diferente el tema. Sí. Hoy en día, pues eso de delincuencia, como lo llaman ellos, a la antigua usanza, que se robaba, pues no sé, para la buena vida y eso, pues esas características hay muy poquitas. Ahora, pues en las cárceles es la mayoría de la gente que está, pues está por tema de drogas y... Uh-huh. Y condenados, pues eso, por una papelina a 6 años y por 20 kilos a 2. Uh-huh. Y entonces, a raíz de ese, vamos, del inicio de ese, no sé si llamarle movimiento, o sea, así esa protesta dentro de las cárceles después de la muerte de Franco y tal, ¿se consiguió algo con eso o qué salió de allí? El tema, por ejemplo, de la famosa COPE, la Coordinadora de Presos en Lucha, ¿se creó entonces? ¿Existía ya? ¿Se creó después? Bueno, sí. En principio se consiguieron algunas cosillas. Lo que pasa que luego se pasó un poco de la libertad que se consiguió al libertinaje, influido también un poco por los guardias, que empezaron a manipularlo y empezaron a buscaron un grupito de colaboradores que colaboró con ellos en uh-huh. sacando informaciones que para poner a la opinión pública en contra. Lo consiguieron, porque claro, tienen todos los medios y si hacen una movida para un fin, pues lo consiguen porque tienen todo. O sea, es muy difícil el contrarrestarlos. ¿Y en esos días qué es lo que contaban ellos de los presos para desprestigiarlos ante la opinión pública? ¿Qué decían de ellos? ¿No dirían como hoy que son de ETA ni nada? Entonces todavía no estaba el tema. ¿De qué manera les...? Bueno, pues con las drogas, hicieron... También hubo ahí un grupito que hizo unas grabaciones de presos torturando a presos también. Uh-huh. De un grupito que hicieron ellos, o sea que manipulado, ¿no? Entonces, pues claro, salió a la opinión pública como si los presos, pues figúrate, presos torturando a presos, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, la opinión pública dijo, esto como... Entonces, de alguna manera, pues pusieron a la opinión pública en contra. y entonces pues a partir de ahí pues ya se reforzaron mucho y ya fue muy difícil levantar el, porque en principio la opinión pública pues bueno se consiguió que viera un poco lo que había en las cárceles. Lo que pasa que una vez que ellos empezaron a contraatacar, pues ya te digo, hicieron una serie de informaciones y eso que fue muy difícil el desmentirlas. Y el tema, por ejemplo, de la reivindicación estrella de esos años, la amnistía para los presos políticos y todo eso, ¿eso se adoptó por los presos, no? Bueno, sí, en esos años hubo amnistía para los presos políticos, para los presos comunes no. Hubo, cuando murió Franco, un indulto de 3 años... que cogió algunos delitos, por ejemplo los delitos de sangre no los cogió. Luego hubo unas cuantías también que para delitos así monetarios y eso, o sea, de estafas y eso también echaron a alguien de gente. Y luego pues luego hubo otra amnistía más poco tiempo después, pero para políticos también. Y entonces, pues bueno, ahí fue un poco cuando empezaron los motines y esto, pues reivindicando también pa los presos que no eran políticos algo. O sea, claro, que fue la gente dentro de la cárcel, en esos momentos, pues pidió que la amnistía se extendiese, ¿no? Claro. Y fue eso lo que provocó, lo que empezó... Bueno, sí, un poco sí, eso y las reformas, que como en todo el país se pedía reformas para todo, pues los que estábamos en las prisiones, pues nos tocó también reivindicar reformas para las prisiones. ¿Llegó alguna reforma? Pues bueno, ¿se consiguió algo que se pueda considerar positivo de sí, todas esas...? Las macrocárceles, son las reformas que han hecho. Los búnkers de cemento, hay hierro y cemento y más encerrados y más controlados y más millones para que engorden 4 listos. Y el tema de la COPE, la Coordinadora de Presos en Lucha, esta organización que bueno, hoy en día es bastante desconocida, pero que tuvo mucho nombre entonces. Y ¿tú conociste la COPEL? Sí, yo fui de los que la inicié. ¿Y nos puedes contar cómo se inició? Pues bueno, se inició... ¿Y dónde? Cinco personas en la tercera galería y 3 en la quinta galería. Entonces, pues empezamos... Hablar de Carabanchel, ¿no? De la cárcel. Sí. Yo, por ejemplo, que estaba en la quinta galería con 2 compañeros más, pues empezamos a... La primera cosa que hicimos fue ir a dar la cara por un chaval que habían llevado a celdas. Que eso era una osadía grandísima, ¿no? En esos tiempos. Entonces, pues bueno, fuimos a dar la cara por él. No me acuerdo ahora mismo si conseguimos algo, ¿no? Luego se pagaban celdas en la quinta galería y entonces pues empezamos a ir celda por celda preguntando que si tenían cosas de higiene y tabaco y las cosas más necesarias. Hacíamos recolectas para comprar las cosas más necesarias para la gente que estaba en celdas, que no tenían de nada. Y luego pues eso se hacían listas de lo que se había comprado con las cuentas y eso para que se viera las cosas claras. Y entonces pues 20 días después nos cambiaron de galería y al mes siguiente nos secuestraron a la prisión de Zamora. Os dispersaron, ¿no?, directamente para... Sí, fue la primera vez que hubo conducciones fantasmas así de improviso. Se metieron los antidisturbios a las 3 de la madrugada y entonces pues nos fueron sacando en calzoncillos y esposados y pegándonos y demás. Y entonces nos metieron en un furgón a 18 para la prisión de Zamora y unos 50 o así para la prisión de Ocaña. ¿Qué eran? ¿La gente que había estado participando en este momento? Sí, la gente que habían... Sí, la gente que en principio habíamos empezado, pues eso, a destacar un poco por empezar a reivindicar cosas. Y entonces, pues claro, ahí ya empezaron a dispersar gente y entonces, pues bueno, ahí, en definitiva, pues el dispersarnos no vino bien porque las cosas se fueron corriendo de prisión en prisión. Hubo un momento en que saltaron muchas prisiones un mismo día. Los motines y las reivindicaciones eran constantes. Uh-huh. Eso después de las dispersiones estas. Sí. O sea, que lo que consiguieron fue un poco contagiar... Sí, claro. Difundir todo el germen ese por todas las cárceles. El sentimiento de estar hartos estaba en todos los sitios. Entonces, uh-huh. pues claro, la gente, lo que tampoco la mayoría sabían cómo ni por dónde, sabían que había algo, que la gente se estaba moviendo, pero claro, no. Y entonces, pues claro, al dispersar la gente, que luego ya inmediatamente pues ya empezaron conducciones para todos los sitios. Y entonces ya como en Carabanchel, en la Sexta Galería, se hacía tránsito para toda España, pues desde ahí ya se mandaba información y ya mandábamos cartas, mandábamos panfletos, y entonces pues nos íbamos organizando un poquillo lo que podíamos y así fueron las cosas. Así fue cuando se creó la COPEL allí entonces. Sí, sí. Duró, pues no sé, 3 años o así... Porque luego ya, pues eso, empezaron las dispersiones y demás, y luego ya de reivindicar para temas generales, y si a uno le daban un bocadillo se lo tenían que dar a todos, eso ya luego cambió, ya cada uno iba a buscar su bocadillo, y entonces pues ya se rompió todo eso. Se rompió un poco la unidad, sí, ¿no? Entonces, porque ya empezaron los permisos, empezaron... Y entonces, pues claro, ya cada uno, la mayoría de la gente, pues tiró pa su lado. Unos formalmente, otros vendiéndose y otros traicionando. Y un poco entonces, ¿de qué años estaríamos hablando ahí entonces? Esos 3 años que estuvo más o menos la cosa funcionando bien hasta que empezó ya a hacer mella. Pues del año 76 al 78, 79. Esa que fue la época de los motines más sonados. Sí. Cuéntanos un poco esa época que nos queda muy lejos a la mayoría de la gente de ahora, ¿no? Sobre todo porque así en las cárceles, lo que digo, en los últimos años sí, de vez en cuando ha habido algún subista a los tejados, hace años en Carabanchel tal, pero es un tema que los motines así hoy en día no... Bueno, sí, principio pues eso, se hacían un poco las cosas así a lo bruto porque... ¿Eran claro, espontáneos o lo organizabais? Bueno, sí, organizado. A veces organizado, a veces explotaban, pero claro, vimos que con acciones violentas no conseguíamos tampoco gran cosa. Entonces luego optamos por autolesionarnos. Y entonces fue la época pues cuando nos cortábamos, nos comíamos hierros, hacíamos vulgar de hambre. Y entonces pues se cambió un poco la táctica, pero claro, la táctica, pues, imagínate, el claro. gusto que te da el cortarte, el comerte hierros, pero claro, eso lo hace la desesperación. Los motines esos, como los motines, hablamos de los motines, no de las autolesiones, ¿cómo solían acabar? ¿Con intervención de los antidisturbios directamente, claro, salvaje? Con la intervención de los antidisturbios, con la cara partida, algunos en el hospital con la cabeza abierta, con algún brazo roto, con diferentes lesiones, un montón de gente en celdas. Luego a lo mejor te tirabas, pues no sé, 15, 20 días, un mes sin corchón, sin nada, sin comunicaciones, sin correo, sin nada, hasta que ya se empezaban a normalizar un poco las cosas, empezaban a abrir el grifo y ya te empezaban a dar una carta, podías escribir, podías ir entrando en la vida un poco... dentro de las circunstancias. Y a la gente que participaba en esos motines, aparte de meterlos en celdas y putearos físicamente y quitarlos así y cortar los derechos y tal, ¿os aumentaba la condena o metían partes, os aumentaban la condena? No, bueno, es que en aquella... Todavía no existía en esa época. En esa época, es que yo, por ejemplo, salí en el año 77, a últimos del año 77 salí, ¿no? Entonces luego ya volví a entrar, pero ya en el 79 o así, ¿no? Pero vamos, en principio, o sea, en los comienzos no había tanto margen de manipulación para quitarte cosas, darte, hasta que ya no entró el nuevo reglamento penitenciario y eso, que entonces ahí pues ya sí tenían más margen. Entonces tú cuando volviste a entrar ya estaba el nuevo reglamento penitenciario. Sí. Y se notó la diferencia mucho entonces. Sí. Bueno, sí, es que ahí luego en principio pues fue cuando los funcionarios se fueron de Carabanchel durante 2 meses, dejaron la prisión en manos de los presos. ¿Y pero eso que fueron por reivindicaciones sociales laborales o algo así? ¿O qué pasó? No, se fueron. ¿Pero cómo se fueron un día? Se fueron porque todos. Como Carabanchel estaba todo destruido y... ¿De los motines? Sí, entonces pues... No me acuerdo ahora mismo exactamente si hacían reivindicaciones o algo, pero vamos, que estuvimos 2 meses sin... ¿Con la Guardia Civil? Entonces. Sí, con los antidisturbios, pero a partir de cacheo para afuera. Llegabas a cacheo, te huellaban y te decían, entra para adentro y búscate la vida. Y ya está. Entonces te tenías que buscar celdas, te tenías que buscar colchón, te tenías que buscar de todo. O sea, que se puede decir que de puertas para adentro estaba en manos de los presos... Sí. Todo el tema de la cárcel. Sí, luego ya hubo una fuga de 5 y a partir de ahí pues ya entraron otra vez y ya inauguraron 2 galerías nuevas y dispersaron a la gente un poco y ya a partir de ahí pues ya empezaron a controlar otra vez. Por ejemplo, concretamente, ¿tú estuviste allí cuando mataron a Agustín Rueda? No, fue justamente la época que te digo que estaba afuera. Que Agustín Rueda, que lo mataron en el 78, por ahí, a lo mejor. Sí, por ahí, en el 78, me parece que fue. Y, bueno, que le mataron de una paliza, ¿no? Por un intento de fuga, sí, supuestamente. Sí, en una paliza. Le mataron en una paliza después de un motín. Ah, después de un motín fue. Sí. ¿Y se respondió de alguna manera a esta muerte? ¿Lo sabes tú? ¿Hubo jaleo? ¿Hubo más casos de estos de... así de brutales, ¿no? De matar, sí, sí, sí. A, de matar, bueno, a presos de matar, a sí, ha habido más. Lo que pasa que se han encubierto. Hay varias denuncias de malos tratos. Hace 3 años, pues, con un grupo que estoy yo de coordinadora de barrios, ocupamos la Catedral de la Almudena y conseguimos que se reabrieran 60 casos de malos tratos. Y entonces, bueno, al final, pues, han vuelto a archivar otra vez. Y no pasa nada, pero vamos, conseguimos que se reabrieran, pero es que es muy difícil el poder probar algo a esta banda de bandidos. Y luego del tema de las autolesiones de esa época, ¿se consiguió algo con las autolesiones? Bueno, pues se conseguía el denunciar. ¿Había algunas reivindicaciones concretas para esas acciones? O sea, mejora de calidad dentro de la cárcel concretamente. Sí, sí, sí, tenía... las reivindicaciones siempre eran teníamos las mismas. Sí. Las reivindicaciones siempre eran las mismas. ¿Cuáles eran? Pues mejoras en la prisión, pedíamos las reformas del reglamento penitenciario, las reformas del código penal. O sea, las reivindicaciones a lo largo de los años siempre han sido las mismas. ¿Y qué pasó con el tema de las autolesiones en la época esa, que también al final visteis que aparte machacaron, no daba resultado, se acabó el tema ese? ¿O? Claro, sí, porque ya las autolesiones llegaron a un momento que vamos, que ya no te hacían ni caso. O sea, te cortabas y te dejaban ahí, pues eso. ¿Qué, pero eran cosas individuales o eran también organizadas incluso en varias cárceles o con grupos grandes de gente? Sí, a veces han hecho en... organizadas, a lo mejor pues cortarse, por ejemplo, en Córdoba en el año 77, cuando aplicaron el nuevo reglamento penitenciario, que estaba ya aprobado, pero no entraba en vigor, entonces nos llegaron 40 días de celdas por un motín que había habido el 18 de julio del año 77 en Carabanchel, que se estuvo 5 días en el tejado. Y entonces, pues como nosotros sabíamos que eso estaba ya, o sea, a punto de entrar en vigor, pero no lo sacaban, pues nos cortamos 40, nos comimos hierro, nos fuimos al hospital y cuando volvimos, en 4 días la habían ya puesto en vigor. Entonces no habían cambiado la sanción de 40 días por una de 14, que ya era del nuevo reglamento. Y los motines, normalmente lo que se hace, ¿cómo es un motín dentro de la cárcel o cómo era? ¿No deja pasar a los funcionarios, subirse a los tejados, se destrozaban las instalaciones, qué es lo que...? Claro, pues se... eso, destrozar las instalaciones, parapetarse... Y para que no te dejaran, para que no te bajaran rápidamente del tejado, al final te bajaban porque, claro, te mandaban un ejército. Y ahí en Carabanchel, por ejemplo, en el motín este del año 77 del 18 de julio, pusieron dinamita en una esquina de la sexta galería para que la gente... dejar esa zona, y entonces por ahí subieron los antidisturbios y ya controlaron, porque eran 800 personas en el tejado. Entonces, en principio habían conseguido hacerse con una galería, pero a pedras se recuperó otra vez. Y entonces, pues al final metieron por una esquina dinamita, explosionó, y entonces por ahí se subieron y consiguieron hacerse con la situación. ¿Y qué participaba en los motines? ¿La mayoría de la gente participaba? ¿Era solo parte de la gente? Bueno, ¿Cuánta gente había, por ejemplo, en Carabanchel en esos años? ¿Cuántos presos podéis estar ahí metidos? En Carabanchel en esos años, pues, habría unos 1.600 o 1.800, así. Y el motín este, pues, era 800 o así, como la mitad. Más los jóvenes en el reformatorio también. También. ¿Y se recibía algún apoyo desde fuera? Sí, en principio había gente apoyando, pero luego, pues eso, las cosas se fueron enfriando en aquella época y el movimiento por dentro se acabó, quitando, pues eso, ya una poca gente que sabían ellos que si se metían con nosotros o algo, que los denunciábamos y tal. Pero ya más a título individual. Y de la gente, por ejemplo, la gente más destacada de esos años, los que ellos pudieran considerar cabecillas o la gente más problemática para ellos por promover la organización entre la cárcel y las reivindicaciones y todo eso, ¿esa gente cómo acabó? O sea, ¿qué fue esa gente? Bueno, eso se ha apagado durante muchos años y... incluso hoy en día hay gente todavía que lo está pagando. ¿Todavía gente de esos años? Claro, sí. ¿Qué? O sea, eso no se olvida nunca. Eso, para ellos, si haces una cosa de esas, eres fulano y has participado en esto y en lo otro, y aunque hayan pasado 20 años, te lo restriegan a la mínima oportunidad que tienen. ¿Y esa gente que cómo acabaron con todo eso? ¿Cómo pudieron apagar todo eso? La gente más destacada, que hicieron, la dispersaron, la metieron en aislamiento. Dispersaron. Llegaron a cargarse a gente en libertad, que llevaba muchos años en. Yo, por ejemplo, salí en libertad porque llevaba 4 años en preventiva. O sea, me tuvieron que echar. Que el máximo que se podía estar en preventiva eran 4 años. Yo estuve 4 años y 2 días. O sea, me tuvieron que echar ya. Porque ya no me podían tener más sin hacerme juicio. Y otra gente también estaba en mis mismas circunstancias. Las preventivas eran larguísimas. Y entonces, pues, unos nos echaron porque nos tenían que echar, otros les dieron permiso y no volvieron. Y total, que entre unas y otras, pues, la cosa lo cortaron. ¿Y llegaron a cargarse a gente de esta más...? Sí, a partir de, o sea, a lo largo de los años ha habido varias muertes muy extrañas que se han denunciado y ha habido procesos y pero que alguna condena ha habido por ahí, pero vamos, que condenas que yo conozco, por ejemplo, los funcionarios de la muerte de Agustín Rueda. Años después, luego estaban de funcionarios en la central de observación y con puestos pues mejores todavía. Uh-huh. O sea que ahí sí, de cara a la gente sancionado, pero de cara a la vida, pues mejor. Uh-huh. Pues vamos a poner un poco de música, una cancioncilla también del tema de las cárceles y continuamos hablando. Pues continuamos aquí hablando con Tomás del tema de la cárcel. Entonces, lo que nos has comentado, la primera así estancia que subiste unos años, que pillaste pues todo el movimiento así más fuerte de la muerte de Franco, tal. Luego, cuando volviste, que estuviste también unos cuantos años. Sí, he estado en total 20. Ajá. Y luego, a partir de esa, en lo que es en esa segunda parte, se puede decir, de la estancia de las cárceles, ¿en esa época ya participaste en algún tipo de cosas dentro o ya estaba todo liquidado, se puede decir? Bueno, es que luego ya, pues no sé, las cosas cambiaron ya de otra manera. Uh-huh. O sea, ya vino el tema de la droga, vino. Entonces las prisiones, pues ya eran más individualistas, la gente más. Uh-huh. Íbamos más a lo nuestro. Uh-huh. Entonces, pues bueno, de vez en cuando había así alguna cosa, pues que nos uníamos varios para algún tipo de reivindicación o algo, pero vamos, los motines y eso, pues ya no se hacían. Uh-huh. aparte de motines, en la época esa de enfrentamiento más fuerte dentro, secuestro de funcionarios, otras acciones así más fuertes, ¿se llevaban a cabo también? O sí, eso... Como me refiero, o sea, pero como intentos de fuga, como medidas también reivindicativas directamente. Sí, es que eso ya vino después, consecuencia de la represión que hubo a partir de este movimiento que hubo, pues empezaron a hacer los módulos de seguridad. Uh-huh. Y a meter ahí a la gente pues 23 horas al día. O sea, lo que hoy llaman el FIE, ¿no? Sí, bueno, el FIE ya vino... La coletilla del FIE ya vino un poquito pero después. Pero que era la misma idea, ¿no? Sí, sí. Entonces, pues claro, ahí a partir de ahí, pues ya la gente ya llegó un momento que estaba muy desesperada. Los propios funcionarios hacían caldo de cultivo para que la gente saltara, porque los por ejemplo, cuando reivindicaban subidas salariales por peligrosidad o esto, pues un módulo que hay 80 o 90 personas, pues es muy fácil cabrearlos o estar contentos, o sea, porque en una prisión la vida diaria pues es todos los días lo mismo, entonces en cuanto llega uno y cambia la vida, pues ya altera a la gente, ¿no? Uh-huh. Y entonces, pues claro, esto para ellos era muy fácil manipular y cabrear a la gente y llevar a situaciones extremas que hacían ya saltar, y para justificar ellos y decir, ¿ves cómo hay peligrosidad y uh-huh. tal y cual? Y conseguir sus propios beneficios. O sea, llegó un momento que las propias denuncias las utilizaban en su beneficio. Uh-huh. Para sacar más pelas que lo que querían, sí, ¿no? Sí, claro, sí, porque todo al final se resume en dinero. De todas maneras, la gente que participó en esas acciones de secuestro de funcionarios, las hubo, por ejemplo. Secuestro de funcionarios hubo, por ejemplo, motines. Sí, sí, sí, sí, claro. ¿Y eso cómo acababa? ¿Cómo se resolvía ese tema? Pues acababa, pues eso, entrando los antidisturbios y partiendo la cara a los que habían secuestrado, y ha habido algunos muertos también en movidas de esas, muertos presos. Uh-huh. Y bueno, pues siempre, claro, la fuerza la tienen ellos, y en uh-huh. definitiva, pues no puedes hacer nada. Me imagino que la represalia después de eso sería mucho más fuerte, ¿no? Sí, claro. Claro, ya sería sí, algo sí. que iría a una nueva sí, condena. Sí, la represalia se los da perfectamente. Uh-huh. Y aparte, ahora, ¿cómo ves el tema ya desde fuera? ¿Cómo ves el tema de la cárcel? ¿La situación dentro, comparada con esos años, es peor, es mejor? ¿Se ve alguna salida? Pues, el tema de toda la reglamentación está claro, que según prisiones, has dicho... Las prisiones están muy mal y vamos, y van de mal en peor. Uh-huh. Porque hoy en día, o sea, los equipos de tratamiento es una mentira, la reinserción es una mentira. O sea, la reinserción para ellos consiste en la sumisión solo. O sea, uh-huh. si eres sumiso, estás reinsertado. Si eres reivindicativo, sigue siendo malo. Y entonces, pues, una manipulación burocrática que hay enorme, o sea, a nivel de papeles, pues hacen lo que les da la gana, o sea, dicen que hay control y tal, pero que en definitiva se pierde un recurso, se pierde un escrito y no hay responsabilidades para nadie, se ha perdido y se ha perdido. Uh-huh. Entonces, yo, por ejemplo, el domingo estuve... No, el domingo no, cuando... El martes, me parece. Sí, el martes. Uh-huh. Fui a la... No, el martes. No, el sábado. El sábado. Fui a la prisión de Aranjuez a recoger a un niño que salía de permiso con 3 años. Uh-huh. Un niño con 3 años saliendo de permiso. O sea, ya con esto te digo todo. Uh-huh. Y entonces, pues bueno, la madre había... la habían sancionado por un problema que había tenido, había recurrido al juez de vigilancia y entonces le habían retenido la carta 3 días y a los 3 días se la devolvieron diciéndola que le faltaba un papel. Uh-huh. Como en una carta cerrada falta un papel. Y entonces, claro, lo que hay son 3 días para recurrir al juez de vigilancia. Se te pasa el plazo y adiós. Claro, te se pasa el plazo, pero ya no es que te se pase el plazo, sino que mandas un recurso en una carta cerrada. Sí, te lo leen. Y como te dicen que falta un papel. Uh-huh. Eso porque lo han abierto. Está claro. Entonces, los recursos prosperan muy pocas veces. Todos los recursos que está viendo. Muy pocas veces los jueces de vigilancia, pues algunos hacen alguna cosilla, pero vamos, tampoco en determinadas ocasiones no están muy por la labor de enfrentarse a la institución abiertamente. Uh-huh. Entonces, pues bueno, a lo mejor aprueban algunos permisos y cosas, pero vamos, que en definitiva, ante una situación que haya un poco complicada, siempre tienden a ponerse del lado de la institución. ¿Y el tema de la droga? ¿Ha estado alguna vez, pero que hasta ahora, lo que es el poder narcótico de la droga en sí, sobre todo la población penitenciaria, los proyectos estos de metadona? Bueno, sí. ¿Se puede decir que son la base del control de toda la población reclusa hoy en día? Sí, sí. Ahí, ahora, por ejemplo, se han dado casos de personas que no habían consumido nunca droga. Uh-huh. Y para salir de permiso los han condicionado a que se tenían que apuntar a un programa de metadona. O sea, aunque sin no eran haber consumido ni... nunca. Nunca. Y la única manera de conseguir el permiso era pasar por ahí. Sí, pasar por la metadona. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, en los módulos de aislamiento, por ejemplo, el que no está en la metadona solamente tiene que abrir la boca para que se la llenen de pastillas. Uh-huh. Entonces, claro, si está todo el día dormido, gilipollado, pues mejor. Mejor porque ni habla, ni protesta, ni dice nada, ni nada. O sea, que directamente se tiene a la gente sí, drogada, narcotizada. Sí, sí, sí, sí. ¿Les obligan a los fieles, por ejemplo, les drogan deliberadamente y tal? ¿O? Bueno, los fieles, afortunadamente, muchos de ellos son de los que suelen tener la cabeza a lo mejor más fresquita. Uh-huh. Aunque como están muy cabreados y están ahí viviendo un problema fuerte, uh-huh, pues los que son más conscientes pues no entran por ahí. Entonces, claro, si no entran por ahí, pues son más malos todavía. Claro. Y ahora estos presos más activos que se están, por lo menos se está viendo, ¿no?, dentro de la cárcel, esas protestas que se están llevando a cabo, sobre todo por el tema de la supresión del módulo FIES, igual que pidiendo, pues eso, la liberación de los presos enfermos, la aplicación en suma de las mismas leyes de penitenciaria, vamos, el tema que suelten a la gente que ha cumplido las dos terceras partes de condena y todo esto, ¿no?, las tres cuartas o lo que sea. Estas reivindicaciones, esta gente que lo está moviendo desde dentro, desde hace... Porque tú también desde fuera ahora tienes contacto con eso, ¿no? Con sí, ese sí, mundo sí. Y estás... Sí, sí. Bueno, o sea, es que tú por estás... ejemplo, el régimen FIES es una coletilla que sacó el señor Asunción cuando estaba de instituciones penitenciarias. Uh-huh. Andoni. Se sacó ahí de la manga el FIES y ahí está recurrido, está, vamos, y pero no, lo siguen aplicando y sigue, que eso no es ni ley, ni de reglamento, ni de nada. O sea, que se puede decir que ahora mismo funciona de manera ilegal o legal. Sí, sí, sí, sí, como lo de la dispersión de los presos, o sea, por ejemplo... ¿No está contemplado eso por ley ni aprobado? No, eso es un oficio que sacó Antonio Asunción. Uh-huh. Cuando lo de la dispersión de los presos políticos, uh-huh, que es ilegal también, porque según el reglamento penitenciario todos los presos deben cumplir las condenas en sus comunidades autónomas, entonces pues sacó la dispersión para los presos políticos, luego para los presos no políticos uh-huh, lo mismo, pero con diferente nombre, que se llama por asunto de esa... conducción por asuntos regimentales. Sí, vamos, un eufemismo. Sí, pero vamos, que es exactamente lo mismo. Ajá. ¿No? Y el tema de los FIES. Todo esto salió juntito, lo sacó el señor Asunción, y ahí está recurrido, se han hecho 88.000 protestas, ajá, muchas denuncias, está denunciado en el juzgado, en todos los sitios, pero esto sigue y claro... Y la institución, pues no es ley, pero ellos la aplican y la aplican. No sé, ahora mismo se puede decir que el caballo de batalla, ¿no?, de la lucha de las cárceles es la supresión del régimen FIES, aparte del fin de la dispersión. Sí, una de las cosas es el régimen FIES, luego la libertad para la gente que está enfermos terminales. Sí, reversibles. Que vamos, que las enfermerías están, vamos, llenas de gente, pero muy mal. Muy mal, y que los médicos, pues bueno, los médicos no hacen unos informes coherentes, porque está antes el régimen que la sanidad. Porque claro, los médicos, esto es una cosa que también se ha reivindicado mucho, que el sistema sanitario no dependiera de la institución penitenciaria. Que fuera independiente, ¿no? Que fuera independiente, pero no es así. Hoy en día la sanidad depende de instituciones penitenciarias. Entonces, claro, los médicos, si quieren estar en el puesto, tienen que confesar con el régimen. No pueden ir contra el régimen. Y ahora mismo, ¿qué se está haciendo contra estos presos que igual, bueno, de hecho hay presencia, ¿no?, en bastantes cárceles, por lo que hemos visto las huelgas de hambre y tal, estos intentos tal, de que igual es poca, en general me imagino que será un grupo minoritario, que es muy poca gente dentro de las cárceles, pero sí se está dejando ir, parece ser, últimamente, y esta gente se la está represaliando también, se la está dispersando, se la está metiendo partes. ¿Qué sí, se está bueno, haciendo? Si es que en represaliados están ya todo lo que todos pueden estar. O sea, que ya, o sea, más, no tienen nada que perder, se puede no decir. No tienen esa nada gente que perder si están encerrados y están puteados las 24 horas del día, o sea que no pueden tampoco, y lo que se está reivindicando, vamos, son cosas que una persona, o sea, si en realidad la prisión fuera, o sea, como dicen, el buscar la reinserción, el buscar que una persona, pero eso es todo mentira, o sea, ahí la institución penitenciaria lo único que hace, pues eso, tener a la gente presa, tenerlos puteados, salir a la calle con una mano en un bolsillo y la otra en el otro, y entonces la gente sale a la calle y es muy difícil levantar cabeza, porque claro, estás un montón de años preso, sales, no tienes oficio, no tienes nada, te dan 18 meses de paro, y a los 18 meses de paro ya te... ahí te has quedado. O sea, no es que salgas de la cárcel y hagan un seguimiento, pues, de buscarte un trabajo, de o sea, de preocuparse de tu situación. Sí, sobre todo teniendo en cuenta lo que hemos dicho, que la mayoría de los presos además son adictos a las drogas y tal, esa gente, si encima adentro le están manteniendo, igual con metadona que con heroína, que siguen yonkis, cuando salgan, sí, pues van a tener que la misma necesidad de delinquir que antes, o sea, claro, que no claro. Tienen y si no han consumido, allí ya los encauzan para que consuman. O sea, que hay gente que se inicia en las drogas en la cárcel. Sí, mucha gente. Sí, sí. Que bueno, no tenía contacto con las drogas, se inicia en la ya cárcel. Ya te digo que se han dado casos de gente que nunca ha tomado drogas y que para salir de permiso los han condicionado a tener que entrar en programas de metadona. Y bueno, últimamente lo hemos visto, siguen de vez en cuando, y ahora mismo actualmente tú conoces, hay presos que están en lo que llaman huelgas de chapeo, están encerrados en sus celdas. Sí, sí. Desde hace tiempo, ¿no? En diferentes cárceles están pidiendo... Sí, sí, hay movimientos constantemente. Lo que pasa, pues, que eso, que las informaciones, pues, es muy difícil sacarlas, porque, claro, pues tienen que pasar por sus manos todo, y entonces, pues claro, la manipulación de cartas, de escritos y eso, pues claro, lo que no les interesa no sale. Es muy difícil el poder sacar alguna información que no la controlen ellos. Esto, lo que ha pasado últimamente, esos envíos de paquetes bomba, algunos parece ser que verdaderos, otros con fines propagandísticos, que han acabado con un chaval encarcelado, y también con una supuesta conjura de presos que les acusan de montar ellos, organizar todo desde dentro. ¿Eso es posible, que desde el régimen FIES unos presos puedan con supuestamente, ¿cómo están ahí? ¿No tienen intervenir a todas las comunicaciones, eso, las cartas? Eso de que una persona de ¿eso es posible, dentro es? Organice y demás, eso no... Un FIES no puede hacer eso, ¿no? Y además yo eso de las cartas bomba no lo veo muy claro. Yo los grupos que conozco no sé, llevan otra dinámica de lucha y no sé, yo eso lo veo muy extraño. Me suena más a manipulaciones de contrainformación que quieren hacer o... Sí, bueno, de hecho, de todas maneras hay grupos en concreto que sí que han reivindicado con comunicados, incluso pues alguna de los paquetes mandados a algún periodista que le atribuyen al chaval ese que está en la cárcel. Sí, sí. Ha habido grupos que arriesgan su detención, de hecho un grupo en concreto que leímos aquel comunicado que se atribuía que había mandado ese paquete, no me acuerdo cuál, a uno de estos primeros periodistas que decía que de hecho pretendían además, o sea, era un paquete bomba de verdad, sí, que se lo había mandado y que es culpando al chaval este y tal. Entonces, bueno, pues así están las cosas, el FIE sigue funcionando, ¿no? Y parece que no están dispuestos a dar un paso atrás ni a retirarlo. No están dispuestos. Están las cosas, se está peleando constantemente, pero que ahí está todavía. La gente sigue todavía pagando las consecuencias de la magnífica idea del señor Asunción, que se podía haber limpiado el culo con el oficio. Pues se nos acaba el tiempo. O sea, nos tenemos que despedir. Esperemos que haya servido, que le sirva a la gente de algo el conocer lo que está pasando en las cárceles, lo que pasó en las cárceles, que más o menos se puede ver que los problemas son, que no es un poco la situación, pero son parecidos, ¿no? Y la dificultad, sobre todo, de conseguir alguna mejora, de llevar para adelante esta lucha, ¿no? Para la gente que está ahí dentro. Y el apoyo de fuera es necesario para esta gente, como lo ven. ¿Cómo lo ves, por ejemplo, tú que has estado dentro? ¿Desde fuera se puede hacer algo realmente desde fuera por esta gente? Bueno, se intenta hacer algo. Lo que pasa, pues, que ya te digo, o sea, que es muy difícil, porque ¿qué puedes hacer? Denunciar y darlo a conocer. Pero si los que marcan la ley no hacen nada, pues difícilmente los que estamos de a pie en la calle... poco podemos hacer, aparte de darlo a conocer y de denunciarlo. Pues entonces seguiremos en esa dinámica, darlo a conocer y denunciarlo, que es lo que pretendíamos también aquí con este programa y tal. Y bueno, pues eso, que está claro que lo que no se puede hacer es callarse ante semejantes y tamañas injusticias, y que está claro que no se puede, un panorama no es demasiado optimista, pero que no queda más remedio que seguir como siempre, ¿no? Intentando pues sacar eso fuera e intentando echar para atrás toda esta vuelca de tuerca del poder, que no solo lo da por el tema de instituciones penitenciarias, que lo da por todos los, en todas las partes de la sociedad, se puede decir, sino en el tema laboral, en el tema educativo, en todos los lados, vamos, que es una ofensiva brutal que viene por todos los sitios. Y bueno, pues nada más, agradecerte que hayas estado aquí y nos vamos a ir despidiendo ya entonces. Pues nada. Adiós, buenas tardes. Hola, hasta luego. No quiero dedicarte tan solo estas lágrimas que estoy derramando. Este poema necesario para acariciarte. Escrito bajo tu inspiración en largos días de trabajo. Plasmado aquí en precisos análisis depurados. Te quiero dedicar mi vida a ti y a tantos hijos de la calle, hermanos asesinados por el virus social del abandono, de la pobreza, de la hipocresía. A ti y sobre todo a las madres, esas mujeres de hierro con el corazón cincelado por la fuerza de un amor invencible, obligado a florecer en medio del estiércol con que abonamos las riquezas los ciudadanos de primera, los policías, los jueces, médicos, los que vivimos a costa de vuestra imaginación. Te conozco, naciste en mi misma calle empedrada. Juntos crecimos y juntos conseguiremos sacar a nuestros hijos para siempre de las cárceles, cloacas fabricadas por el miedo. Lugares donde se aplaza la vida y se sustrae la libertad, cementerios de hombres vivos. Bueno, pues recuerdo para la gente que le haya sorprendido escuchar esto, estamos en la hora de la contratertulia, en Radio Hola, la emisora libre autogestionada de Madrid, en directo este lunes 31 de marzo, pero lo que habéis podido escuchar, puesto que no ha faltado la gente, por motivos laborales no hemos podido estar aquí todos los que deberíamos y todas, entonces habéis escuchado un programa grabado, un programa en el que participamos gente, al menos una persona de Proyecto de Contratertulia hace años, un programa llamado Golpe al Estado, que se emitía en este caso desde la emisora libre de Orcasitas. Esta era una entrevista a un antiguo preso, un preso que fue de los fundadores de la COPE, la Coordinadora de Presos en Lucha, un programa del 30 de abril de 2001, pero que consideramos, y creo que os habréis dado cuenta las y los que lo habéis escuchado, que sigue teniendo plena vigencia y pleno interés este programa sobre lo que aconteció en esos años dentro de las cárceles y sobre todo cómo este hombre denunciaba que a la llegada de la democracia trajo más leyes más represivas y con peores situaciones. Y sin más, nos despedimos ya entonces de esta extraña contratertulia. Estaremos aquí más gente el próximo lunes hablando de muchísimas más cosas de las que hay que hablar, o sea que lo dicho, hasta el siguiente día, salud y no nos vamos de aquí, claro, sin antes cagarnos en la UIP que tantos apoyos parece que está recabando. Hasta la próxima.